A las palabras se las lleva el viento. De ahí la importancia como documento histórico de la prensa escrita. Desde 1984 hasta la actualidad, las páginas de la juventud han reflejado la lucha de los trabajadores a nivel nacional e internacional. Han mostrado los problemas del país, muchos de los cuales se han profundizado. Un semanario por la liberación nacional y el socialismo. Ahora en Radio Centenario, desde el Archivo de la Juventud. Todos los jueves. Bueno, ya está acá en el estudio José Germán Araújo, de la 36, Héctor Vicente, nuevamente, como ya hace varios jueves que nos viene acompañando, con el último. Hoy me decía, me angustié un poco, se me piantó un lagrimón. No lo tomes así tampoco, porque... El último archivo del año. Del año. Claro, después todo sigue. No estás anunciando nada, ¿no? No, que es el último. Que te vas para vacaciones en no sé dónde. Andas bien malparada. Sí, bien. Sí. Yo te escucho siempre. Yo también te escucho siempre. Y, Emiliano, el octavo, este es el octavo programa. Sí. Y vamos a volver, como lo decías muy bien, como casi todas las cosas que decís al aire, muy bien. Hoy me levanté así, generoso. El 8 de enero volvemos. Mentiroso. No, nunca, casi nunca. El 8 de enero. Acá en a decir verdad no podés. Casi nunca miento. El 8 de enero, sí. Nunca mentí ni lo volvería a hacer. Andamos muy bien. Quiero saludar a la operadora, allá a Wilfredo y a Vicente Lima. Y puedo saludar a un compañero que lo aprecio mucho, ¿cómo no? Tengo mucho, mucho cariño, que se llama Ramón. Sí. Que es un jubilado, que yo le digo que es el mejor propagandista que hay, porque hace unos carteles, los hace a mano, con una síntesis muy buena del momento que se vive en el Uruguay, a veces, y en el mundo. Él nos decía ayer que tiene un muro en la casa de 4x4. Dice, Vicente, ya no me queda espacio para pintar, entonces tengo que ir agregándole cosas. Lo vimos en una reunión de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Te mando un abrazo, Ramón. Sábado 6 de julio del 2019. Así es que se hace, ¿no? Sí, señor. Uh-huh. Ahí nos van a decir. Muy bien. ¿Está correcto? 6 de julio del 2019. Van a decir, pero este tema ya estuvo. Y sí, como dijimos al comienzo de este ciclo, todos los problemas se repiten, no aparecen las soluciones definitivas, mucha gente va quedando por el camino. Productores de leche, debemos todas las vacas que tenemos en nuestros tambos. El precio de la leche subirá en agosto tras un acuerdo del gobierno con los tamberos. Será el segundo aumento de la leche fresca en lo que va del año y dicen que esto obedece a la creación de un plan de líneas de crédito para 1.400 productores lecheros que han sido afectados por la crisis que azota el sector. Estamos hablando del 2019, ¿no? El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Walter Frisch, dijo que no se trata de un aumento, sino de un recupero en el precio tarifado que viene relegado desde hace 5 años. Tenemos el gran orgullo de tener la leche más barata en América Latina, a pesar de tener tarifas muy caras y el combustible más caro de la región. Esto genera un momento económico muy difícil para el sector, lo que aseguró golpea principalmente a los pequeños productores familiares y se ha traducido, confirmó, en el cierre de un tambo por día durante el mes de abril. Hace poco, no sé si lo voy a encontrar acá, anotaba un dato vinculado a la situación de la lechería, la cantidad de tambos que han cerrado. Y como nos enseñaron los que saben de esto, tambo que cierra no vuelve a abrir. Y sí. Pero bueno, esto era en el año 2019. Otro título de la portada, y nuevamente aparece acá Ángeles y Emiliano, uh-huh. El tema que ya apareció, que llegó a Paysandú incluso, el tema, Vázquez ordenó a su prosecretario no recibir a los trabajadores curtidores. El mandatario se molestó porque le hicieron una manifestación en la puerta de su casa en el Prado. Viejos compañeros contaban de que iban a golpear las palmas al presidente Valle y Ordóñez a la puerta de su casa, y el viejo Valle salía y le daba la mano a los obreros y discutía. se peleaba o daba la razón, pero los atendía. Y en este momento, con un gobierno progresista, que ni siquiera le estamos pidiendo que abra la puerta y nos salude, pero que le ofusque que obreros que estamos viviendo una situación traumática, que hay 30 familias que no están cobrando un solo peso y están en una situación de vulnerabilidad tremenda, llegue a cancelar reuniones o no, nos abra la puerta, dijo Jorge Rocco, dirigente de la UOC. Estamos hablando que hace 25 días que venimos con esta situación, con una carpa instalada hace una semana chupando frío, lamentó el sindicalista. 6 de julio del 2019. Cuando habla de Vázquez, obviamente está hablando de del presidente Vázquez, ¿no? Tabaré Vázquez. En esta misma edición del sábado 6 de julio del 2019, que lo volvemos a mostrar, está bastante bien conservado. Además, si ustedes ven el color del papel, porque bastante es la blanquito. Parte que ya está envuelta en nylon del trabajo que estamos realizando. Claro. Y parece que no, pero eso solo protege del polvo y de la humedad. Claro. Abrimos la página, otro tema. Aumento de reclusos es preocupante y genera más violencia. Año 2019. Así lo considera Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. La Fiscalía General de la Nación presentó esta semana un nuevo informe estadístico sobre las imputaciones y el número de personas privadas de libertad actualizado con datos cerrados a mayo. En los primeros meses de este año, 2019, crecieron las imputaciones y las condenas, al tiempo que aumentó el número de personas en prisión. Se retomó la senda del crecimiento. La cifra de personas privadas de libertad están por encima de las 11.000. ¿Qué soluciones? ¿Qué año dijiste que es ese diario? 2019. ¿Qué soluciones se han encontrado a esto? Y yo escucho discursos, y si no fuera que está este hombre ahora, que tiene nombre y apellido, pero parecen discursos de los ministros anteriores, no solamente del Frente Amplio, sino de otros sectores. Y además, ¿viste cuando empiezan a hablar de los problemas y citan estadísticas? Sí. Tantos homicidios menos. Me hace acordar a otros ministros. Sí, sí. Tantos arrebatos menos, tan que bajó la criminalidad. Bueno, este lo dejamos por acá. Seguimos en el mismo año, domingo 14 de julio del 2019. Mostramos el ejemplar. Otro tema que también estuvo. Recordamos que los ejemplares del archivo no se venden, pero que si a usted le interesa, se puede comunicar con la imprenta y de alguna forma pueden acceder a ellos a través de fotocopias, en fin, como ya lo hicimos. Inversión ferroviaria. Presupuesto nacional en modo tren de UPM. En 5 años... invierten en sector ferroviario menos de lo que gastará en pocos meses para el tren de UPM. El proyecto de rendición de cuentas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento establece que desde el 2015 se acumula una inversión en infraestructura ferroviaria de 152 millones de dólares y que al finalizar el quinquenio llegará a los 320 millones de dólares si se tiene en cuenta lo que se invertirá en la obra del ferrocarril central, eufemismo del gobierno para nombrar el tren de UPM. La cuenta es muy clara. La inversión en el tren de UPM será mayor que el resto de inversión en infraestructura ferroviaria. Dicho proyecto tiene una inversión inicial estimada en 839 millones de dólares, según la información de la oferta económica, a la que se adicionan 97 millones de horas viales conexas, siendo las últimas por obra pública y el grueso restante por movilidad, modalidad de participación. Mandó saludo Figueira, se comunicó acá a través del streaming y dice: abrazo grande desde Audantop, Vicente, un grande. Sí. Que disculpe que le estoy ocupando el asiento acá. Bueno, pero él va a venir por un rato. Vamos a dejarle todo pronto. Roja es cuando... Ahí va. Muy bien. Sí, y seguimos con este ejemplar del 14 de julio del 2019, del que habíamos leído la portada y la nota principal, pero decíamos que habían otros temas. Mm. Parlamento, Día Mundial del Medio Ambiente. Tenemos plena convicción de que no se puede continuar con este modelo del agronegocio, confirmó el diputado Carlos Pérez, 326 Unidad Popular. ¿Te suena el nombre? Suena. Sí, conocido. Carlos Pérez. Sí, Carlos Pérez. Aquí aparece, cómo pasa el tiempo, una foto que yo le decía, parece una foto del carnet de estudiante, pero es él. Y bueno, y en ese año, en ese mes, en el Paraninfo de la Universidad, se hizo una actividad sobre los impactos de UPM2, con invitaciones a todo el mundo, especialistas, gente que estaba, bueno, afín a esa fuerza política para rechazar el emprendimiento. Se limitó a la fuerza de gobierno. Los únicos que no fueron, fueron ellos. El Frente Amplio no debate sobre los impactos de UPM2. Hay un paraninfo, se le ve repleto, una mesa con, bueno, con gente que sabe de lo que hablaba. Y se toma, en esta edición del 14 de julio, no lo vamos a leer porque es una intervención bastante extensa, de Carlos Pérez en el Parlamento, en una sesión especial por el Día Mundial del Medio Ambiente. Un tramo nomás de lo que dijo Carlos Pérez. Este modelo de desarrollo, constituido en una verdadera política de Estado desde hace aproximadamente 15 años en nuestro país, basado en cultivos transgénicos, siembra directa, agroquímicos y monocultivo de eucalipto, no le podemos llamar forestación, ya que la soja y el eucalipto son dos de las tres principales causas de deforestación mundial. Modelo apoyado en la mecanización y también en los agroquímicos, ha tenido consecuencias nefastas en nuestro país. Enumero alguna de ellas: concentración y extranjerización de la tierra, desempleo, expulsión de los pequeños y medianos productores de alimentos del campo por encarecimiento de la tierra para compra o arriendo de los insumos, pérdida de biodiversidad en los suelos, pérdida de fertilidad y degradación en general. En el agua, dijo Carlos Pérez en el Parlamento, se ha constatado exceso de fertilizantes, eutrofización, aparición de cianobacterias, bajas sensibles en la pesca, especialmente de variedades autóctonas, aumento en los gastos de potabilización y aumentos del 30% de la mortandad anual de abejas, llegando a perderse hasta 170.000 colmenas en un año, que los apicultores hoy recuperan con mucho esfuerzo y muchos costos. Hace unos días se denunció la muerte de una cantidad impresionante, no quiero decir, pero 13.000 colmenas. 13.000 colmenas, sí. Y termino leyendo esto. Y por supuesto, dijo Carlos Pérez, podríamos mencionar todas las consecuencias sobre la salud humana en este ejemplar del 14 de julio del 2019. También en esta columna, en este programa, en este ejemplar, en su portada, contador Dardo Arigón. Inflación engañosa. Cualquiera que vaya al supermercado observa que el dinero no le rinde lo mismo que antes. Hay que avisarle al Mides. En las piedras también se siente frío. Un trabajo del profesor Pablo Freire. Bueno, esta columna de medio ambiente también escribe la doctora Carmen Carrero, un artículo que se llama Ciencia comprometida. Modelo productivo, plaguicidas, salud humana y ambiental. Y también aparece acá la página de deportes a cargo de Marcelo Peña. ¿Lo ve de ahí? Y la, que acá lo estamos viendo. Yo no está escuchándose. No me doy vuelta porque si no quedo de espalda a la. Pero Marcelo Peña. Y vamos a terminar con un ejemplar del 11 de marzo del 2017. Nos vamos tiene un par de años atrás. Un par de años, sí. Referido a este. Sí. Mostramos acá. La Unidad Popular no acordó nada. Desde el mismo momento que se plantea la regasificadora, estuvimos en contra. Diputado Eduardo Rubio. Este jueves comenzó a funcionar la investigadora por la regasificadora. En el intercambio y en la discusión que se da, el doctor Méndez y algunos de los diputados del Frente Amplio insisten en que el proyecto nace del acuerdo de todos los partidos que se hizo en el gobierno de Mujica por la energía. Eso no es cierto. Y se dice que la UP acordó y no es así. La UP no acordó nada. Nosotros estuvimos en contra de la regasificadora desde el mismo momento que se plantea. Bastaría repasar el diario La Juventud del año 2011, 2012, 2013, en innumerables artículos fundamentando el disparate de ese proyecto. Todo lo que se planteó en esos artículos y cosas que dijimos en esta audición se constató, se concretó y terminó en lo que tenía que terminar, afirmó el diputado Rubio, y en la sesión surgió además una contradicción entre quienes impulsaron el proyecto, como el doctor Ramón Méndez, que se hagan cargo quienes dijeron que la regasificadora era viable con o sin Argentina, y ahora dicen que no. Lo que sí se constata es que el Estado perdió plata, dijo Eduardo Rubio. Archivo mata relato. Por eso la importancia del papel escrito, por eso la importancia de tener el diario y semanario La Juventud, al cual usted se puede suscribir llamando al 924-7971 y el otro teléfono, no me acuerdo de memoria, pero ya lo voy a encontrar, 097-326-134. Muy accesibles los precios, por semana, sí, por mes o por año. Se puede venir a comprar acá, a la radio también, ¿eh? Exactamente. El ejemplar hoy en día sale nada más que 40 pesos. 40 pesos. Desde hace años. Sí. Se puede comprar en el kiosco Mauvicios. Mauvicios. Que es por allá por 8 de octubre. Sí. Siempre digo así y no digo la dirección. Pero siempre. Ahora le vamos a pedir a Mauricio que nos acerque la dirección, se los decimos. En estos 8 programas, y quiero compartir con ustedes la importancia del archivo. Y voy a comentar una cosa que nos enteramos ayer. Hay un compañero en el departamento de Rocha que tiene algunos problemas, tiene que demostrar algunas cosas ahí, y él recuerda que le hicieron entrevistas en La Juventud y él quiere presentar en las instancias judiciales las entrevistas en el diario La Juventud como testimonio de lo que él decía y que era cierto. Claro. Así que ahí también. Para eso la prensa escrita. ¿No? La importancia de la prensa escrita. ¿Dijiste de qué año este último? 17, este, ¿no? Del 2017. ¿Cuántos años tenías vos en ese momento, Emiliano, en 2017? 11. Porque uno piensa, ¿es mucho tiempo, es poco tiempo? Tenías 11 años y hoy es conductor de este programa. Para mirar, ¿no? Ayer escuché a un... Pocos años, pero no son tan pocos. No, y además escuché ayer a un compañero de Belvedere, Paso Molino, sí, que hacía referencia con el momento histórico y su edad cronológica. Ah, y él, sí, decía, cuando yo nací, estaba pasando esto. Sí, será importante. Bueno, tenés saludos. Siempre hay motivos para festejar. Sí. Espero que cuando esto termine podamos hacer un festejo. Fueron 8 programas, pero creo que fuimos calentando los motores. Sí. Y para el año que viene, mirá que mañana al mediodía, acá los que estamos en la radio, tenemos festejito. Sí, pero... Yo te aviso nada más. Pero escuchá esto. A ver. De Audan Top. Dice que están mirando el programa desde allá. Y uno dice, Vicente, deja una paga... A la tarde, la última audición del año de Audan Top Radio. Deja una paga. Ellos me invitaron. Nos estamos viendo desde Audan Top. Qué bueno. Fernando. Fernando. Un gran herrero, y gran compañero. Y además dice Fernando, y te vas a dejar la barba como yo. No creo que llegue, Fernando, Porque mirá que lo mío, viste, va creciendo por partes, así. Bueno. Y otro, Val Jardín. Sí. Dice, adivinanza. Publicado como semanario desde 1984. Es un diario de orientación marxista-leninista, artiguista y antiimperialista, pero alberga con amplitud a todas las expresiones de izquierda. ¿Nombre? Muy bien. Muy bueno. Está bueno. Muy bueno, muy bueno. Un saludo a todos y nos encontramos el año que viene. El 8 de enero. El 8 de enero, sí. Aquí estaremos. ¿Tu cumpleaños por ahí, no? No, febrero. Sí, no, no importa. No, pero ¿es febrero o enero? En febrero. Febrero. No, nos adelantemos. No van a empezar a mandar cosas porque se empiezan a copiar acá. Sí. Todos los regalos de Navidad, Reyes, entonces vamos pueden a ir acumulando. Mándenlo al archivo de la juventud. Que mándenlo. Tengan suerte con los representantes de la monarquía. Bueno, pero vos trae lo que nos dejen allá por tu casa, traelos el 8 de enero, no hay problema. Un abrazo. Chao, chao, saludos. Hasta el próximo jueves desde el Archivo de la Juventud.